El preforo tiene una relación con un foro internacional que es Habitat 3, que es organizado por la ONU, en donde se recaban múltiples iniciativas o problemáticas o alternativas desde los territorios, y en general a estos lugares no suelen llegar las voces de múltiples actores, y es en este año, desde hace bastante tiempo que Habitat no se organiza, que se abrió a la posibilidad de que desde los territorios se recabaran problemáticas y alternativas e iniciativas para que en esa instancia internacional puedan transformarse en programas. Desde esta perspectiva, un grupo de la Universidad de Río Negro, de docentes e investigadores, así como grupos de organizaciones, que ya las va a mencionar Andrés, interesados por justamente abrir estos espacios a la diversidad de personas que tenemos en los diferentes lugares, nos comprometimos con la meta de realizar un espacio de reflexión en donde el principal interés es que asista la mayor cantidad de representantes sociales para que las voces que lleguen a esas instancias sean diversas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, es una previa, ¿no?, a esto que... ¿En dónde se va a realizar el foro? En realidad, después de los preforos regionales, se hace un foro nacional que va a ser en Rosario a finales de julio, desde donde se va a recabar a nivel nacional todas las iniciativas locales y regionales, y eso es lo que se va a llevar como iniciativa o propuesta hacia el foro internacional en Ecuador, que va a ser en octubre. En octubre, bien. En Ecuador, exacto. Bien, bueno, y hablaban de distintas organizaciones, ¿no?, de esto, Andrés. Sí, digamos, dentro de los participantes hay un mix, digamos, de voceros que llevan sus distintas problemáticas y temáticas, y la verdad que son, digamos, muy interesantes y variadas, cosa que me parece que va a ser un encuentro, digamos, bastante interesante como para aprovechar. Primero, si querés, digamos, te digo cuándo es y cuáles son los ejes centrales. Va a ser el viernes primero y el sábado 2 del mes que viene, obviamente. Ya estamos terminando ahora esta semana. Este viernes y sábado. Este viernes y sábado, Bien, el viernes es de 17 a 21 horas. Y el eje que se va a abordar en ese día es el de tierra y vivienda. Y el del sábado, bueno, es a la mañana. Hay que ir con mate y galletitas a desayunar, obvio, y se hace de las 9 de la mañana a las 13 horas y se aborda como eje central el tema de soberanía alimentaria. El preforo en general va a ser, digamos, inaugurado con unas, digamos, palabras disertando sobre un tema específico, Osvaldo Alonso, digamos, del CURSA. El tema es las transformaciones en el abordaje del problema de la tierra y la vivienda en Río Negro. Va a abrir con ese tema el preforo en general. Después sí, hay distintas organizaciones que van a tener sus representantes. Dentro de ellas está el Partido Socialista, CTA de Patagones, COPTEVA, Asociación Civil Un Techo para Mi Hermano y Pastoral Social. Después está Juan Pedro Moreno de la COPOP también, y del Mercado del Trueque también va a haber un representante. En cada uno de los días, digamos, en los últimos minutos o en la última hora de cada uno de los días va a haber una, digamos, reflexión con distintas propuestas donde se puede armar, digamos, un debate interesante, un debate solidario y pacífico. interesante en cada una en cada uno de los días, ¿no es cierto?, tocando los dos temas. Sí, bueno, imagino, no, estos temas siempre son interesantes para debatirlos, pero también está bueno, teniendo en cuenta el actual escenario político, económico y social que estamos atravesando, ¿cómo está la situación de cada una de estas temáticas que se tratan en este preforo? Bueno, imagino que es aún más interesante poder debatirlos, ¿no? Sí, tal cual. Si nos posicionamos históricamente, la economía social, que es el tema general del preforo, es una economía que intenta poner en primera persona, digamos, en primer lugar a las personas frente a la economía, y es una economía que intenta transformar integralmente la economía, la sociedad, claro. No de manera aislada, y que justamente intenta contribuir a consolidar las redes sociales que son bastante fragmentadas por los modelos hegemónicos. Frente a esto es muy importante que participemos todos desde los grupos, asociaciones, cooperativas, que son justamente los espacios que representan la economía social, pero también los espacios que busca fortalecer la economía social, ¿no es cierto? Justamente estos temas son bastante importantes para nuestro lugar, porque podríamos haber elegido otros temas para debatir, pero sabemos que hay mucha gente afectada por estas problemáticas de tierra y vivienda, así como producciones que no llegan, digamos, a consolidarse justamente por limitaciones estructurales. Entonces, la idea es que entre todos empecemos a abrir espacios para conversar las problemáticas, pero también para conversar las alternativas. Las invitaciones al preforo son muy amplias, tanto para representantes del ámbito gubernamental de todos los niveles que han sido ya invitados, como para gente de la sociedad civil que le interesa tener participación en estos espacios, y grupos organizados que nosotros, bueno, personalmente ya hemos invitado a muchos, pero por este medio quizás les recordamos la invitación, porque solo participando podemos empezar a pensar nuevas estrategias que sean más igualitarias, ¿no es cierto? Bueno, y esto del desarrollo sostenible, que acá en nuestra ciudad lo podemos relacionar directamente, ¿no?, con los pequeños productores, uh-huh, ¿no?, la agricultura familiar. Hay muchos productores, pero tal vez es eso, ¿no? Todos los conocemos, y está bueno, ¿no?, tratar de ir metiéndolos de a poco en lo que tiene que ver con los medios, las redes sociales. Digo, es una estrategia para pensarla también, ¿no? Sí, justamente también invitamos a los medios de comunicación, porque también la idea es que sea un evento integral, en donde después esas reflexiones no queden en el evento, claro, que sigamos construyendo, digamos, espacios o retomando reflexiones en los diferentes espacios, y para así todos contribuir un poco en estos debates que tenemos que abrir, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Esta actividad es libre y gratuita. Sí. ¿Sí? Sí, es libre, gratuita, y en el caso de que haya gente de que puede ir solo uno de los días porque trabajan, etcétera, no se va a limitar el ingreso en los horarios o en los días. Mientras más podamos estar, más podemos seguir la continuidad de las reflexiones, pero digamos, sería muy importante que quien se pueda o se quiera acercar sepa que tiene abiertas las puertas para ingresar en cualquier momento. Y está bueno esto también de que la universidad se apropie, ¿no?, de estos temas, porque, bueno, es una herramienta fundamental, ¿no?, para la comunidad. De hecho, bueno, muchos estudiantes están en estos temas. ¿Cómo los tratan ustedes desde las universidades? Bien, bueno, digamos, en este caso, esto fue como, digamos, una iniciativa primero de docentes y también estudiantes, obviamente, de la universidad, que se han hecho parte, digamos, del espacio, ¿no es cierto? En ese sentido, no, hay una, digamos, una propuesta, y en función de esa propuesta se va construyendo desde, digamos, las empatías de ciertos docentes investigadores. Bueno, acá estoy con Iris, y hay muchísimos más que han participado en esta organización. Digamos, en función de eso, bueno, hemos conseguido que se le dé una entidad a nivel universidad, la cual, bueno, se va a realizar, que es importante decirlo, digamos, en el campus de la Universidad, sí, Río Negro, Rotonda Cooperación y Ruta 1, ahí en digamos, en el edificio nuevo, lo que se le dice, el edificio nuevo. Nada, digamos, en este sentido nos parece que es un espacio, dado que es una universidad pública, de la, sí, cual todos formamos parte, docentes, investigadores, estudiantes, y toda la comunidad en general es parte, involucrada dentro digamos, una casa de altos estudios. Entonces, en ese caso, me parece que es un lugar simbólicamente importante como para abrirlo a la comunidad y justamente disertar sobre estos temas, ¿no? Dentro de un esquema donde un sistema va reproduciendo desigualdades, bueno, decir a través de primero un preforo y luego un foro, que existen estrategias y existen un montón de formas asociativas para decir que no a esa forma de reproducción brutal de desigualdades. Sí, y en particular, alumnos de Sociología y Extensión Rural de Agronomía van a estar concientizando sobre la cuestión de soberanía alimentaria, porque muchas veces tenemos términos técnicos que no sabemos que nosotros claro. estamos haciendo eso o estamos luchando por eso o adherimos a eso. Entonces, también para tener conceptos en común, los chicos de Sociología y Extensión Rural están presentando, estamos armando, digamos, para sí. que en los ingresos podamos dialogar con esos conceptos. Y también los alumnos del CENT 40, del terciario en economía social con desarrollo en desarrollo local y rural, están organizando en el mismo sentido toda la presentación de la economía social, como ellos, digamos, son especialistas, los alumnos avanzados en ese tema, están colaborando con eso, y de esa forma nos hemos ido también articulando claro. con otras instituciones que no solo están preocupadas, sino que también están trabajando a través de sus proyectos de docencia estas temáticas. Claro, y está bueno que surjan, ¿no?, estas movidas que cada vez son más y se siguen repitiendo. Digo, recuerdo el año pasado una feria que se hizo en la universidad también, en donde participaron muchos productores locales mostrando, bueno, también en el marco, ¿no?, de una cátedra de la universidad. Así que está bueno, ¿no?, el surgimiento de estas cuestiones. Sí, porque justamente también salimos un poco de la relación directa. En particular, nosotros dos trabajamos con productores, ya sea del IDEBI, pequeños productores y cooperativas de productores del IDEBI, y también, en mi caso, marginales, estuve trabajando con de la zona atlántica. Y realmente es bueno ampliar esta relación, esta problemática de investigación o de extensión hacia la sociedad, porque realmente son problemáticas de un grupo, pero que nos afectan a todos y que también de otra forma nos afectan individualmente, ¿no es cierto? Entonces, empezar a generar estrategias grupales es, digamos, el camino que estamos proponiendo, y reflexionar todos justamente sobre los orígenes de esas problemáticas. Tal cual. Porque los orígenes de las problemáticas de muchos grupos urbanos están íntimamente relacionados con los de los grupos rurales y no lo vemos así, ¿no? Exacto. Bueno, chicos, les agradecemos por haber venido y, bueno, reiteramos la invitación para este preforo. Sí, por favor, la invitación es abierta hacia toda la sociedad civil, hacia los grupos organizados, grupos de la sociedad civil y todos los representantes gubernamentales que tengan interés de acercarse para reflexionar sobre las temáticas de economía social, de tierra y vivienda y de soberanía alimentaria. El viernes 17 horas inicia en el campus de la Universidad Río Negro, en Rotonda Cooperación y Ruta 1. Siempre me veo. Rotonda la Cooperación. La que está camino a la boca, la dice ahí, la referencia más fácil. Y bueno, los esperamos a todos, y el sábado a las 9 de la mañana, para quienes el viernes no se pueden acercar, también los estaremos esperando allí.